Bienvenido a esta secuencia de podcast cristianos. Palabras de vida. Deseamos que estas disertaciones edifiquen su vida espiritual en el conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios. La siguiente disertación está basada en las publicaciones realizadas por el hermano Luis Alberto Rodríguez. El tema a tratar es los mitos sobre el aceite ungido. Hoy en día, en muchas iglesias mencionan el aceite ungido como algo normal, dentro de los implementos que se utilizan en la liturgia de la congregación. Prácticamente todos los que están allí, pocos se preguntan qué tan cierto es, y qué respaldo bíblico posee todo lo concerniente al aceite ungido. Y si algo tiene que ver con la iglesia neotestamentaria. Para muchos este aceite ungido tiene poderes sobrenaturales, y que solo basta tenerlo y entre comillas usarlo. Y declarar entre comillas la sanidad. Los disques milagros financieros, y en fin, el milagro que se desee. La creencia es, destape la botellita, unja, declare, y reciba. Pero veamos qué dice la Biblia, la palabra de Dios, sobre este místico tema. 1. En el Antiguo Testamento, se hace mención de un aceite para ungir a los sacerdotes. En el libro de Éxodo, capítulo 30, versos del 30 al 33, dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Como leemos, esto era parte de la ley de Moisés, y estaba dado a los sacerdotes Aarón y su familia, pero hoy el sumo sacerdote es el Señor Jesucristo, y es el ungido. Por lo tanto, nosotros no necesitamos de ese ritual dado para los sacerdotes de Israel. 2. El aceite, para el contexto judío, tenía otro significado, y era el relacionado con los perfumes, y el uso en el aseo personal. Y leemos en varias partes de la Biblia, donde se menciona el uso del aceite en ese sentido. Al respecto, leemos en el Antiguo Testamento. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 20, dice: entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Leemos entonces que David se lavó, y se ungió y cambió sus ropas. La unción aquí está relacionada con el aseo personal. Leamos ahora en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, verso 15, que a la letra, dice: y se levantaron los varones nombrados, y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron, y les dieron de comer y de beber, los ungieron, y condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos. Y ellos volvieron a Samaria. Leemos entonces, en esta porción de la Biblia, que el aceite no es mencionado como entre comillas, ungido, sino como aceite, que es usado como parte del arreglo personal. 3. Leemos, en la Epístola de Santiago, capítulo 5, verso 14, lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Si entendemos que el ungirse con aceite era una forma de cuidar el cuerpo y ponerse presentable, podremos entender que Santiago aquí no está dando una fórmula mágica para la sanidad en la que es necesario poner aceite en una persona, sino que instruye a los destinatarios de la epístola a ofrecer un cuidado especial por la persona enferma. que esa persona se sienta mimada, cuidada y contenida por los otros creyentes, a la vez que están orando por él. Esto es ejercer el amor de Dios para con otro cristiano en una forma práctica, cuidándolo e interesándose por él. Y cuando Santiago dice, en el nombre del Señor, quiere decir que tal evento se deberá hacer de parte del Señor o como mandato del Señor. Bien, hasta aquí esta disertación. Que el Señor te llene de Él cada día más. Hasta la próxima disertación. Que Dios les bendiga. Te escribió tu hermano y amigo, Luis Alberto Rodríguez. Le invitamos a visitar el perfil del hermano Luis Alberto Rodríguez en Facebook. www.facebook.com/Luis-Alberto-Rodríguez. Vamos a escucharnos en nuestra próxima secuencia de Podcast Cristianos. Gracias por su gentil atención. Que la gracia de Dios sobreabunde en su vida. Que Dios le bendiga ricamente. Hasta la próxima. Gracia y paz. Este podcast es una producción del grupo www.rsbperú.org. Todos los derechos reservados. Octubre 2012.